Escuchaste Just a Dream de los norteamericanos de Summerlin como primera sugerencia internacional. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora disfruta de las 5 canciones más importantes realizadas en Bolivia que rotan su música por Punto Extremo de Estéreo 97. Recuerda que puedes apoyarlos de forma directa en puntoextremo.org. Extremo 5. Y me pregunto si antes de dormir aún besas la foto de casas. Te olvido, no sé, que yo te pido vuelve a mí, te pido. Escuchaste a la posición número 5. Él es Matamba con su canción Vuelve. Extremo 4. El extremo número 4 llega desde la ciudad de Oruro. Ellos son Atrios y de su álbum Salida de Emergencia es el tercer promocional bajo el título de Respiros. Extremo 3. Piensas que todo está perdido y tu corazón está destrozado. En la vida que no está simplemente tú, el cambiará. Llega desde La Paz, Confession con un tema de su producción Por Tu Amor. Era la canción En la Vida. Extremo 2. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en quien confiar. Si crees desfallecer, si sientes honda soledad, puedes más. Sé que la carga puede ser dura. Nadie dijo que era sencillo. Tú no te rindas si sientes no dar más. Sé bien que duele el alma herida, mas Cristo ofrece la salida. Toma tu cruz y sigue hasta el. El tema número 2 es tema nuevo dentro del conteo. Cluster con su sencillo promocional Alma Herida. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esa semana llega junto al promocional Día Final de los muchachos de Red 7. Este es el segundo promocional que lanzan ya preparando su futura producción discográfica. Apóyalos. Llegará viento de oscuridad, el cielo de luto vestirá. Desastre cual nunca, como ya habrá. Cielo, mar y tierra en llanto andará. Es tiempo de la realidad, la verdad de tu alma, el día final. Acabas de escuchar a Red 7 con su canción Día Final como sugerencia nacional esta semana. Extremo 1. Ahora la posición número 1. Llegan por primera vez a esta posición. Ellos son Tequila y de su producción Invencible te traen la canción Vuelve. Extremo número 1. Sentir que en ti mi vida Punto Extremo. Tú pusiste esta fe. Esta fe que cree en lo imposible. Pero cuántas veces me olvido de necesitar de ti, de sentirte, de entenderte. Necesito de ti. You tore the veil so my eyes could see your open arms right in front of me. Lord, I feel blind, make this darkness flee. Just a Cruthless con su canción Need. Sugerencia extrema. Telltale signs of a struggle song. No te separes porque después de la pausa, el segundo episodio de Nuestro sueño. El mar. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.